Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 24 de agosto. El Ayuntamiento de Ubrique y la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios han acordado la firma de un convenio de cesión de los terrenos del Plan Parcial 1, propiedad de la Hermandad, para su uso como zona de aparcamientos, sobre los que posteriormente actuará el consistorio para adaptarlo y aprovechar el espacio a fin de conseguir el mayor número de plazas. El hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López, ha hablado sobre esta cuestión y ha destacado que, aun a falta de la firma, el afán de la hermandad es y siempre ha sido colaborar con el Ayuntamiento de Ubrique para beneficio de toda la población. Ya se llevan muchísimos años trabajando y no con esta corporación, con las corporaciones anteriores también. Como ellos sabían que teníamos esos terrenos ahí y el aparcamiento en el polígono era de esa forma, pues siempre hemos estado en conversaciones, pero nunca hemos llegado al extremo que hemos llegado ya este año, gracias a Dios. Y de eso se puede ver que ya hay algunos coches ahí y se han aparcado, pero que todavía el convenio no está firmado, porque me lo entregaron, claro, nos ha cogido todo el mes de agosto y julio, y fin. Entonces me lo entregaron, llevo antes de ayer. Y la verdad, con este vorágine que tenemos de procesión, paso, altares y predicadores, en fin, la verdad no nos hemos sentado a la Junta de Gobierno todavía, ya en estos días cuando se nos que salemos un poquito, pues nos sentaremos, estudiaremos. Nosotros hicimos un boceto, se lo mandamos a ellos y ellos pues nos han mandado otro y en fin, y entre los dos pues haremos una cosa para que no haya ningún tipo de problema en lo sucesivo. Que si Dios lo quiere se va a hacer, pero que todavía no está firmado el convenio definitivo para hacerlo. El convento de Capuchino con el terreno del colegio de las monjas, con al principio con parte de lo que era el instituto, la cancha de Fubito, que sí. Por eso está la cesión de los 1.250 metros allí en el polígono. Sí. En fin, la hermandad, como es una hermandad y la hermandad es del pueblo, no puede negarse cuando al pueblo le hace falta, y si la hermandad está en sus manos, pues no se puede negar en facilitar, siempre claro, poniendo las cosas claras porque y las cositas con los puntitos sobre las i, porque después no me pueden decir a mí o al que le venga detrás o al que haya estado, es que yo pensé, no, sino que se escriba todo bien y se deje todo muy clarito para que no haya ningún tipo de problema, igual que se hizo con la cesión del convento de Capuchino, sí. Que no haya ningún tipo de problema, que sea todo cordialidad y buenas maneras. Cambiamos de asunto. Coincidiendo con la campaña La Vuelta al Cole 2017, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique organiza un concurso de cómics para los jóvenes de primaria. La campaña durará hasta el 30 de septiembre y durante este periodo el Ayuntamiento pondrá a disposición de las papelerías y librerías de la localidad unas láminas para que puedan entregarlas a sus clientes fieles interesados en participar en el concurso dirigido a los jóvenes de primaria. El procedimiento es muy sencillo. El comercio, solo papelerías y librerías de Ubrique, podrá entregar la lámina a cualquier joven o padre que se lo solicite, una lámina por niño, siempre que anteriormente haya realizado alguna compra en el comercio. El joven participará realizando su propio cómic que deberá entregar en la Oficina Municipal de Turismo hasta el 30 de septiembre. Posteriormente, un jurado valorará los trabajos teniendo en cuenta el dibujo, la historia, la originalidad y el humor. Se entregarán tres premios para los mejores valorados. En primer ciclo, estuche y mochila. En segundo ciclo, maletín de pinturas. Y en tercer ciclo, libro electrónico. La adquisición de los anteriores regalos por parte del ayuntamiento seguirá el siguiente criterio. Los regalos se encargarán en los comercios en el que el joven ganador haya retirado la lámina. Por ello, la lámina estará sellada por el ayuntamiento y por el comercio que la facilita. No se admitirán láminas que no estén selladas. Para más información pueden acudir a la Oficina de Turismo y Comercio en calle Moreno de Mora, número 19. Por su parte, la Delegación de Tráfico del Ayuntamiento de Ubrique informa que debido a los trabajos de saneamiento realizados por la empresa Aguas de Ubrique Aqualia, Mañana viernes, desde las 8 de la mañana hasta mediodía, se procederá al corte al tráfico de la unión entre la zona del Caldereto y Carril. En otro orden de cosas, hoy jueves se cierra el ciclo de actividades Los Jueves en Ocuri, que se ha celebrado durante este verano y que ha organizado la Venta Ocuri. Casi una decena de actuaciones han tenido lugar en este emblemático lugar desde finales del mes de junio, para cerrarse hoy con el concierto del grupo 3 en la Carretera, que actuará a partir de las 10 de la noche. Antonio Mateos, gerente de la Venta Ocuri, ha hecho balance de esta iniciativa mostrándose muy satisfecho con el resultado y adelantando que ya se está trabajando para la organización de eventos para este próximo otoño. Ya con esto terminamos la temporadita de verano y las actuaciones que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo en aquí en Ocuri, los jueves en Ocuri. Ya veremos, para el invierno hay algunas ideas ya preparadas, pero bueno. Ya hablaremos de lo que haremos en otoño y invierno, que también se presta, el sitio se presta para actuaciones. La verdad, pero merece la pena el esfuerzo que se hace para hacer una programación lo más completa que podemos y lo más variada, pero merece la pena. Luego la gente, mis clientes y gente de fuera que están por aquí, por la zona y se encuentran con algo nuevo, algo diferente, pues lo agradecen, ¿no? Y la verdad que estamos satisfechos. Siempre hay algunas cosillas que solucionar, algunos problemillas que se presentan, no se cuenta nunca con el tiempo que puede hacer, entonces había noches de frío, que a lo mejor la gente se ha retraído un poco para subir aquí, pero en general, y haciendo un balance así por encima, muy positivo como siempre, merece la pena hacer cosillas porque después la respuesta del público es buena. Sí, creo que he estado calculando, bueno, tengo aquí la programación completa, pero creo que han sido unas 8 o 10, entre 8 y 10 actuaciones ha habido este verano. La verdad que otro año está la cosilla más floja, pero como veo que gusta y funciona, pues yo para adelante, y cada vez vamos ampliando un poquito más lo que es la programación. La verdad que bien, muy bien. Sí, lo que pasa es que, claro, a veces no se coincide con los gustos del público con lo que se está haciendo en ese momento. El tema de los cuentacuentos, por ejemplo, fue muy interesante, pero había, a pesar de que lo digo, que son para adultos, que no es la típica fiesta infantil, pues claro, los que vienen con niños se quedan un poco, por los niños se quedan un poco defraudados. Hay gente que le gusta otro tipo de música, gente, en fin. Yo ofrezco y ahí está la oferta. Entonces, hay veces que digo, me gustó más de la semana pasada, me gustó. Se compara, es muy difícil que todo el mundo salga contento, pero en general sí, vamos, se pasa una noche agradable, sentaditos al fresco, tomándose una tapita y escuchando música en directo. Sí, vamos a poner el colofón a los Jueves en Ocuri con una actuación muy, muy especial, la verdad. Como te he comentado y tú has recalcado, yo estoy muy ilusionado con ellos, porque son tres chavales que se lo están currando muy bien y ya han hecho dos ensayos, cosas que aquí no, normalmente, claro, son gente de afuera, vienen una hora antes, hacen un pequeño ensayo y ya se ponen. Estos tres en la Carretera, pues la verdad que han estado dos veces aquí, allá estuvieron otra vez haciendo más pruebas de sonido, y estoy alucinando, espero escucharlos bien a gustito esta noche, porque merece la pena. Aparte de eso, siempre el cariño especial, porque son gente nuestra, ¿no? Son gente de aquí y gente que está empezando y gente que le pone muchas ganas. Una voz que tiene Ana preciosa, los músicos son buenísimos los dos, y se lo están currando muy bien, y yo creo que sería, bueno, la invitación está hecha para el que quiera venir, y merece la pena, es que merece la pena. Por su parte, Diego Gómez, componente de 3 en la Carretera, ha destacado la idoneidad del lugar para llevar a cabo un concierto de música y ha explicado cómo es y en qué se inspiran 3 en la Carretera. Y bueno, yo creo que la verdad es que el escenario y el sonido son espectaculares, ¿no? O sea, que vamos a tener muy buena disponibilidad, ¿no? O sea, muy buen equipo, y va a sonar bastante bien, ¿no? Además, el sitio, como ya digo, es espectacular, ¿no?, para tocar. Tres en la Cajetera somos tres jóvenes de Ubrique y de la zona de la Sierra de Cádiz también, porque Antonio, que es el otro guitarrista, y yo, que soy Diego, vivimos en Menocal los dos. Ana, bueno, vive en Ubrique, pero vamos, los tres somos de la zona y somos, pues, conocidos, como tú dices, en Ubrique. Uh-huh. Y, bueno, somos tres jóvenes que hemos intentado aunar inquietudes musicales muy diferentes, porque yo vengo del mundo del jazz, del blues, del soul, de la música negra americana, vamos. Antonio es bastante rockero, de la música heavy, y Ana, pues, es una cantante que le gusta mucho el pop, el country. Entonces, pues, siempre intentamos, de alguna manera, que esos estilos tan diferentes, tan versátiles, estén presentes en todo lo que hacemos, ¿no? Y que cada uno de nosotros, pues, le demos ese toque particular que tiene, pero que no sea, por decirlo de alguna forma, un ligadillo, ¿no? O sea, que no sea una mezcla forzada. Entonces, pues, yo creo, la verdad, que el resultado es bastante bueno y que, además, nos compenetramos muy bien y nos entendemos muy bien en el escenario, y que eso se nota después, ¿no? Que la gente lo disfruta, y hasta ahora, pues, bueno, los resultados que estamos teniendo, el feedback, como dicen en inglés, uh-huh, es positivo, ¿no? Y, bueno, yo me alegro de que sea así y esperemos que siga siendo de esa manera. En lo relativo al deporte, hasta el martes 29 de agosto estará abierto el periodo de inscripción en el octavo torneo de Feria de Pádel Memorial Manuel Domínguez, que organiza el Club de Pádel de Ubrique y que se disputará del 4 al 7 de septiembre. En este trofeo habrá cuatro categorías: la masculina A, con premios de 150 y 50 euros para las parejas campeón y subcampeonas respectivamente, y masculina B, femenina y mixta, cuyos premios para los finalistas será de 75 euros para la pareja ganadora y 25 para la subcampeona. El precio de la inscripción es de 10 euros para socios del Club de Pádel de Ubrique y 15 para no socios. Pueden obtener más información en la web padeldeubrique.com. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.